pero es una foto que se está haciendo, que se está construyendo desde distintos rincones del país y del continente, y es la foto del 12 de octubre, que históricamente fue llamado o mal llamado descubrimiento de América. Ese mismo octubre lo proponemos en esta foto como el de desencubrimiento de la Vía Yala, porque miles y miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, renombren nuestra cita histórica, nuestro encuentro, como encuentro plurinacional del movimiento de mujeres con las disidencias, lo que significa cuestionar en profundidad el colonialismo como uno de los pilares en los que se sostiene y refuerza el sistema de dominación patriarcal, capitalista, racista y el régimen heterosexual. A mí me parece muy interesante y muy paradójico que ese hecho se pueda concretar el 12 de octubre en la inauguración de nuestro encuentro, y que no es solo un cambio de nombre, ¿no? Es una propuesta de reconocimiento entre nosotras, de reconocimiento de los cuerpos plurales, de las mujeres, de las lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, y también pensar que no es un detalle, de todas maneras, un cambio de nombre, dar nombre propio, porque el lenguaje territorializa. Así como no es lo mismo decir América, invocando a Américo Vespucio, a decir a Vía Yala en clave ancestral, existe también una tensión de territorialidades entre nombrarse nacional o plurinacional. Así que esa es la foto. Las fotos cotidianas de hoy que preparan esa foto es el debate que necesitamos y que se está realizando en todos los territorios que se preparan con mucho entusiasmo, como todos los años, para participar de este encuentro, y que más allá de las tensiones que puedan tener de algunos sectores por el tiempo electoral o los buenos y malos humores del mercado, por los debates que generan estas propuestas de transformación de nuestros procesos de construcción de feminismos y de los movimientos de mujeres, bueno, sabemos que esta va a ser una cita que va a no solo concretar una vez más un acto gigantesco antipatriarcal y antirracista, anticolonial, sino que también va a ser un momento donde los feminismos se renueven y se rehagan en esta clave de cuestionamiento de las lógicas con las que se construyeron los estados-nación, estados-nación que sabemos que fueron levantados, organizados a través de sucesivos genocidios y que siguen siendo reforzadas sus fronteras a través de guerras y de invasiones, de masacres. Y entonces no es un hecho que solamente se acaba en lo folclórico o que tenga ese tono, sino que es una convicción profunda de que tenemos que asumir cómo fue la historia de la nación, de los estados, de la nacionalidad, de las nacionalidades, y poder dar esta discusión en nuestros colectivos y organizaciones, ¿no? Es ahí lo que este recuento que hacías, ¿no? De cómo llegar a esa foto de lo plurinacional. Es interesante también cómo lo plurinacional no implica nada más reconocer que hay una diversidad, ¿no? De nacionalidades, de naciones, sino que es un cambio de paradigma también, o por lo menos nos enfrenta y enfrenta particularmente al movimiento feminista en este caso a un cambio de paradigma de construcción, como decías. Sí, por un lado es este cambio de paradigma que es muy profundo, que es muy importante que podamos concretarlo, y también en la coyuntura actual donde los Bolsonaros, los Macri, en todos los países la derecha conservadora avanza con las políticas de odio hacia las disidencias sexuales, hacia quienes cuestionan o directamente se apartan del régimen heterosexual, ver que esas políticas de odio que están siendo promovidas desde las derechas, desde los fundamentalismos políticos y religiosos, son la base para las políticas fascistas. Entonces, también es una forma de que un movimiento tan masivo como el movimiento que nos vamos a encontrar el 2 de octubre hasta el 14 en territorio querandí, digo un ya basta al fascismo y a sus lógicas racistas y coloniales, uh-huh. a sus lógicas heteronormativas. Yo creo que hay quienes están dudando sobre si es el momento o no del cambio. Yo creo que nunca como ahora, donde por un lado maduró una conciencia anticolonial en muchos sectores de nuestro feminismo, es una conciencia antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, pero que también por el otro lado la reacción es cada vez más violenta y nos atacan y nos están matando a mujeres, lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales, es decir, a todo lo que es disidencia sexual. Nosotras tenemos que poner muy fuerte el tema de que en nuestros encuentros sean espacios de ya basta a un patriarcado violento y asesino. Entonces, es también proponer lógicas de vida, no solo incluso de los seres humanos, sino de la naturaleza, porque si hablamos de los pueblos originarios, son precisamente quienes hoy vienen cuidando y defendiendo los territorios que habitan, a pesar de que han sido recluidos y expulsados hacia territorios distantes en muchos casos. Estamos en la semana de discusión del cambio climático y bueno, ¿quiénes sino los pueblos originarios han sostenido durante toda su existencia la defensa del medio ambiente, no como una propuesta en términos o autonombrada como ecologista, pero como concreta y parte de su cosmovisión, porque no es que defienden a un otro que es parte de la naturaleza, sino que se consideran y sienten naturaleza y somos naturaleza. Entonces, bueno, creo que poder pensar desde los derechos básicos de cada uno de los sectores afectados por el patriarcado, hasta pensar cómo sobrevivimos en este planeta incendiado desde el Amazonas hasta distintas, hasta los bosques patagónicos. Bueno, creo que este cambio de nombre tiene también todos esos sentidos. Claudia, ¿por qué crees que hay quienes se oponen a llamar al encuentro pluri o disidente, digamos, que sea para lesbianas, trans, travestis, bisexuales? Yo tengo distintas hipótesis, pero prefiero que expliquen ellas, ¿no? Sí, es verdad. Porque la verdad es que es tan absurdo a esta altura donde en que las revoluciones feministas, es como decir, yo quiero detener la marea verde y legitimo la marcha con los pañuelos celestes del mismo modo que los pañuelos verdes. Sí. Son posiciones absurdas de quienes quieren parar una marea con un acto de disciplina. Entonces yo directamente se me ocurren algunas respuestas de lo conservador, de lo dogmático, de lo electoralista que puede haber en algunas posiciones, pero quisiera que lo expliquen porque hasta ahora no escuché una sola explicación convincente y lógica de por qué detener esta revolución feminista, que yo creo que desde la perspectiva de las mujeres y de las disidencias es necesaria para todas nosotras, vayamos a votar a quien vayamos a votar después. Tiene que ver con nuestra vida, con nuestros derechos, con parar al fascismo, no puedo explicarme por qué sectores que incluso hemos marchado muchas veces en conjunto por distintas reivindicaciones de este tipo, contra los feminicidios, ni una menos, aborto legal, hoy caen como en un pantano donde sus posiciones se vuelven incomprensibles. Sí, hay incluso un falso debate de el diálogo, ¿no? O la apertura ideológica cuando se recuerdo Cristina hablando de bueno, hay que aceptar eso, que acá hay pañuelos verdes, pañuelos celestes, como una cuestión de que invitar a quien en este caso está yendo en contra de los derechos de las mujeres y las personas gestantes es ser democrático, digamos. Es raro, hay como algo medio cínico. A ver, sectores antiderechos ha habido siempre, ¿no? Porque yo prefiero más que decirle pañuelos celestes, sectores antiderechos. Recordemos que la historia de los encuentros nacionales de mujeres anteriores, había grupos organizados por la jerarquía de la iglesia, grupos de mujeres que iban a romper los encuentros. En San Juan eso fue muy claro, en Mendoza fue muy claro, en muchos momentos se nos ha planteado ese debate. Y lo que quiero señalar es que siempre las mujeres que fuimos defensoras del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fuimos a los talleres a debatir, o sea que no nos pueden dar lecciones de democracia. E incluso que muchas de las mujeres que venían mandadas por la iglesia, les tocamos algunas fibras y algunas sintieron que era también su derecho. Pero esa lección de democracia no, bueno, puede ser de alguien que no haya estado nunca en un encuentro. Porque todos los encuentros, pusimos el debate en los talleres, fuimos a hacerlo, y esta discusión de lo de plurinacional fue propuesta por la, por ejemplo, las comisiones, el taller de mujeres originarias, hace varios encuentros. El tema que no había escucha, y ya en el encuentro de Chaco se dijo con más fuerza, y por eso se eligió la próxima sede entre LEU para acuerpar y acompañar a las mujeres mapuches que están siendo tan criminalizadas en sus territorios. Y cuando las mujeres mapuches desde ese territorio también volvieron a poner el tema, junto a muchas otras que estuvimos ahí, de el cambio de nombre, estos mismos sectores que hoy están rechazando esta posibilidad hicieron trampa y no pusieron el tema a debate como habían planteado en la última sesión. Por eso es que también decimos tiene que ser en el plenario de apertura, y por eso es la foto deseada, el 12 de octubre, no cuando las compañeras que ya se están yendo en el último momento tienen que ir a los micros, sino en la inauguración, hacer algo simbólicamente también importante, un gesto de reivindicación de esta tradición, de esta historia de lucha de más de 5 siglos de las mujeres originarias, de las mujeres negras, y también decir que no es algo para ellas, que es algo para cada una de nosotras, porque descolonizarnos es parte de las necesidades de transformación de todas las mujeres, porque sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras experiencias, sobre nuestras vidas y la de travestis, trans, lesbianas, bisexuales, sobre las cuales se construyó el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Entonces, también es, no es real esto de que es una reivindicación que hacemos por otras, es por todas y todos las que estamos ahí, y necesitamos realmente poner en discusión cómo descolonizar de verdad nuestras experiencias de vida, nuestros cuerpos y territorios, y este no sería el acto final, sino solamente un momento importantísimo de ese proceso. Impecable, impecable, Claudia. ¿Querés agregar algo más a tu columna? No, simplemente yo haría como un llamado a que realmente en estos días previos, ya en la recta final, en cada uno de los encuentros regionales que se están haciendo en los próximos fines de semana, en las reuniones que se hacen para armar los micros, se discuta de verdad este tema para que no se vuelva a postergar, no se vuelva a dar una salida burocrática, y para que la exigencia de este pronunciamiento, de reconocimiento, de decir genocidios nunca más, sea el día 12 de octubre. Cuando todavía nos falta confirmar, además, puede llegar a ser la restitución de restos de un cacique Cuom, ¿no? Qué fuerte que todavía en el Museo de Antropología de La Plata siga habiendo restos humanos. Entonces también es un rechazo a estas políticas que han sido tan tremendamente reaccionarias, fascistas, genocidas. Tenemos que hacer un gesto de vida.